noche sin su luna. Soledad es la flor sin aroma. Soledad, lo que siento cuando tú te vas. Ya no hay palabras, no queda nada. No. Soledad, siempre compañera. Si no tiene un amor siquiera. Soledad es vivir por vivir. Caminar sin tener un qué decir. Es una ave sin volar. Soledad, soy yo sin ti. Ten piedad de mí, hazme sonreír. Véntame castillos de papel. Cuando el sol se oculta me destroza la ansiedad. Soy la imagen viva de otro loco en soledad. Soledad no conoce primavera, es morir de amor sin que se pueda alcanzar la dicha de reír, de saber que estarías junto a mí. Ya no es guerra ni paz, soledad, soy yo sin ti. Ten piedad de mí, véntame castillos de papel. Cuando el sol se oculta me destroza la ansiedad. Soy la imagen viva de otro loco en soledad. Thank you.